Déjame soñar contigo, no tengo abrigo, no tengo amor. Estoy en la cuerda floja, no encuentro calma ni salvación. Salí a la calle defensa pa' consolarme con el tambor. Tomé un traguito de caña que el negro Jimmy me regaló. Pena morena, ay, qué pena. Anoche no pegué un ojo, todo era un sueño de tu color. Morena del lunarcito, junto a la boca como un botón. Sobre el adoquín caliente, arden tus plantas como carbón. San Telmo, ya no hay remedio pa' lo que siente mi corazón. Pena morena, ay, qué pena. Ay, qué pena. Pena morena, y en la noche, como estrellas, su vestido se encendió. Lucecitas de colores alumbrando el callejón. Vuelve al barrio tu sonrisa, mi alma al cuerpo regresó. Estoy librado a mi suerte, no sé qué estrella me va a tocar. Y sigo pensando en ella porque su amor me puede salvar. Volví de purgar mis penas, recién me acabo de confesar. San Telmo, digo tu nombre, quiero encontrarla en el carnaval. Pena morena, ay, qué pena. Ay, qué pena. Pena morena, y en la noche como estrellas, su vestido se encendió. Lucecitas de colores alumbrando el callejón. Vuelve al barrio tu sonrisa, mi alma al cuerpo regresó. Tambor, pero que tiene el tambor, pero que tiene el tambor.